Bien, gente, iniciamos un nuevo capítulo de Paraíso Infernal en esta, la temporada 14 de nuestro programa, como siempre, con buen rock en diversos estilos. Hoy nos acompañarán bandas clásicas como Led Zeppelin, Motley Crue, Twister Sister, Poison y AC/DC, los maestros de Obituary y Hammerfall. La historia del rock se hace presente en Paraíso Infernal con Winoni Harris y Gory Carter, y el rock latinoamericano con las bandas peruanas Desarme y Hotel Fénix. No queda nada más que decir. Denos solo 30 segundos para dar paso a nuestra característica presentación y luego de ello iniciamos de inmediato el programa de hoy. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Antes de iniciar con lo más importante de este programa, como es la música, vale la pena recordar dónde pueden escuchar Paraíso Infernal. El primer día es el martes a las 20 horas, con repetición los jueves en el mismo horario, en Radio Embrujo FM en sus diferentes señales, 98.9 del dial para los auditores de la zona sur de Santiago, 102.9 del dial para quienes nos escuchan en el litoral central y 101.7 del dial para todos los auditores de Tocopilla. Saludamos a todos los amantes del buen rock que nos escuchan a través de las señales de Radio Embrujo FM y también para quienes nos escuchan por su señal online a través de www.radioembrujofm.cl. Además, todos los viernes un nuevo programa en el portal informativo www.paislobo.cl, que además tiene noticias de Osorno, la región de los lagos y el país, pero lo más importante, también tiene diferentes podcasts y uno de ellos precisamente es nuestro programa Paraíso Infernal. Y estar en este formato da una ventaja. Puedes escucharnos el viernes cuando va un nuevo programa o puedes descargarnos y escucharnos cuando tú quieras. Además, mucho ojo, también puedes poner en el buscador de paislobo.cl Paraíso Infernal y podrás encontrar las temporadas anteriores si deseas escucharlas. Así que ya lo sabes. Todos los viernes, un nuevo programa de Paraíso Infernal en www.paislobo.cl. Los sábados, les recordamos que tenemos un nuevo programa también en formato de podcast en www.riobuenonoticias.cl, portal informativo de la ciudad de Río Bueno, pero con información de todo el país, y donde Paraíso Infernal está con un nuevo programa todos los días sábados. Un saludo también a los amantes del rock que nos escuchan a través de www.riobuenonoticias.cl. Y la semana culmina disfrutando del rock, ¿dónde? En Radio Despierta FM de Llanquihue, donde estamos con un nuevo programa todos los domingos a partir de las 21 horas en la 107.7 del dial o en su señal online despiertafm.cl, donde además podrás disfrutar de toda la programación y la música que está muy buena también en Radio Despierta FM de Llanquihue. Y donde, como lo mencionamos, puedes disfrutar del mejor rock a través de Paraíso Infernal todos los domingos a partir de las 21 horas. Y bien, vamos a iniciar el programa de hoy disfrutando de covers destacados del mundo del rock. Por ello vamos a escuchar primero el tema Baby I Am Gonna Leave You, canción original de Annie Breedon, cantante de folk estadounidense de los años 50, más conocida como Annie Briggs, tema que posteriormente tomó Joan Baez, cantante de folk estadounidense, para incluirlo en su disco Joan Baez in Concert, parte 1 de 1962, versión que más tarde adaptó Led Zeppelin para incluirla en su disco debut Led Zeppelin de 1969. Esa es la historia resumida del tema. Dejamos de lado todo lo judicial por la propiedad del tema, que ustedes pueden averiguar en internet, una constante de Led Zeppelin por lo demás, pero hoy vamos a disfrutar de la música de estos maestros con este tema que está incluido en su primer disco de estudio de 1969. Y luego vamos a programar un tema propiedad de los grandes de The Beatles. Me refiero a Helter Skelter, canción que es parte de su disco homónimo The Beatles, publicado en 1968. Nosotros hoy vamos a escuchar la versión ochentera de la banda formada en Los Ángeles, Estados Unidos, en 1981, Motley Crue, quienes versionaron este tema para su segundo disco de estudio, un discazo, Shout Up the Devil, Entonces arrancamos este nuevo programa de Paraíso Infernal escuchando dos covers destacados del mundo del rock. Primero, un tema que es original de Annie Brendon, pero lo escuchamos en la versión de Led Zeppelin. Me refiero a Baby, I'm Gonna Leave You, de su primer disco de estudio Led Zeppelin de 1969. Y luego disfrutamos de la versión de Motley Crue para el tema Helter Skelter, original de The Beatles, de su disco homónimo The Beatles de 1968, pero que los oriundos de Los Ángeles, California, incluyeron en su segundo disco de estudio, Shove Up the Devil, de 1983. Woman, I know, feels good to have. have you back again. And I know that one day, baby, you're willing to grow, yes it is. We're gonna go walking through the park every day. You may be happy every single day, but now when it's calling me back home. Bueno, luego de escuchar estos temas, vamos a seguir adelante con el programa de hoy y ahora vamos a disfrutar de dos grupos y dos temas de dos bandas exponentes de uno de los subgéneros del rock, en este caso del glam rock o glam metal. Este nació en el Reino Unido y cuyo apogeo se vivió entre la década del 70 y los 80, mediados de los 80, muchos van a recordar, de hecho, algunos de los grupos, donde además de caracterizarse por preocuparse de la música, también se preocupaban de la estética, que esta era fundamental, con peinados, maquillaje y otras cosas, base de muchos grupos de rock de esa época que muchos van a recordar. De hecho, la banda que acabamos de escuchar con los covers destacados, Motley Crue, es para muchos uno de los exponentes de este estilo. Pero nosotros vamos a escuchar primero a una tremenda banda, exponente para algunos de este subgénero del rock, formada en 1973 en la ciudad de Nueva York, Twisted Sister, quienes además se caracterizaban por su excesivo maquillaje. Ellos cuentan con 6 discos de estudio y su formación clásica es con Dee Snider en voz, J.J. French en guitarra rítmica y coros, Eddie Ojeda en guitarra, Mark de Animal Mendoza en bajo y coros y A.J. Pero en batería y percusión. De esta tremenda banda vamos a escuchar uno de sus grandes éxitos, un tema conocido en todo el mundo, We're Not Gonna Take It, del disco Stay Hungry del año 1984. Y luego seguimos con una banda pionera del denominado glam metal o glam rock, yo creo también uno de los mayores exponentes, Poison, agrupación formada en 1983 en la localidad de Merchantsburg, Pensilvania, Estados Unidos, integrada por Brett Michael en voz, guitarra rítmica y armónica, CC DeVille en segunda voz, coros y guitarra, Bobby Dahl en bajo, teclados y coros y Ricky Rocket en batería, percusión y coros. Ellos cuentan con 7 discos de estudio y en esta oportunidad vamos a escuchar un tema del disco Flesh and Blood de 1990, la canción Unskinny Bob. Vamos entonces a continuación a disfrutar de dos bandas conocidas, exponentes del denominado glam metal o glam rock. Vamos a escuchar primero un éxito a nivel mundial, We're Not Gonna Take It, de los legendarios Twisted Sister, de su disco Stay Hungry del año 1984. Y luego seguimos con otra banda representativa de este estilo, Poison, de su disco Flesh and Blood de 1990. Vamos a escuchar la canción Unskinny Bob. grandes temas que más de seguro para muchos les traerá también grandes recuerdos. Pero nosotros seguimos adelante con el programa de hoy. Vamos a revisar también ahora algunas noticias del mundo del rock y por supuesto vamos a escuchar temas de los directos involucrados. Y vamos a partir con una figura legendaria, con el gran Robert Plant, vocalista icónico de Led Zeppelin, que hace unos días atrás, en entrevista con la revista LA Time, señaló su casi nulo interés en volver a tocar con sus compañeros, de quienes recordemos se separó en 1980, tiempo después de la lamentable muerte de su baterista John Nohan, con algunas reuniones que se han dado en el tiempo, pero no con una junta más formal. Según señaló en la entrevista a Plant, volver a ello, Led Zeppelin, para conseguir algún tipo de aplauso masivo realmente no satisface mi necesidad de ser estimulado. Bueno, la verdad entonces una lástima, pero siempre va a estar la música de esta tremenda banda. Lo escuchamos en este mismo programa cuando dimos de hecho inicio con los covers destacados, pero también vale la pena volver a escucharlo en este segmento de noticias del mundo del rock. Y lo vamos a escuchar con otro gran tema, Immigrant Song, del disco Led Zeppelin 3, lanzado al mercado un 5 de octubre de 1970. Y luego, en otras informaciones que más que nada también tienen que ver con anécdotas, el baterista de AC/DC y también de otras bandas, no permanente de AC/DC porque también estaba en otras bandas, Chris Slade, contó en una entrevista con la revista Ultima Guitars cómo fue la audición cuando él se presentó para ser parte de la batería de AC/DC, donde dijo dos cosas le llamaron la atención. Primero, fue el número 100, o sea, antes de él había 99 personas que estaban audicionando para ser bateristas de AC/DC. Finalmente, de hecho, quedó dentro de la banda, aunque es el número 100. Y otro tema que también él señalaba que le llamaba la atención es que habían muchos bateristas de bandas importantes que estaban audicionando y que esperaban esto no se hiciera masivo, no se conociera, no tenían permiso de las otras bandas para estar presentes en AC/DC, que sin duda es una banda que atrae a mucha gente. Y nosotros vamos a recordar a AC/DC con el gran Chris Slade en batería, con el exitoso disco The Race Age de 1990, donde él estuvo presente, y vamos a escuchar el tema mundialmente conocido Thunderstruck. Dejamos entonces este breve segmento de noticias para disfrutar de los directos involucrados. Primero vamos a escuchar a Led Zeppelin con el gran Robert Plant de su disco Led Zeppelin 3 del año 1980. Vamos a disfrutar del tema Immigrant Song. Y luego de los maestros de AC/DC, de su discazo The Razor Age de 1990, el tema Thunderstruck. Drive our ships to new land. Grandes temazos hemos tenido hoy en Paraíso Infernal y vamos a continuar, pero ahora vamos a revisar cuáles son los recitales que se vienen para nuestro país para que ustedes estén atentos y tal vez también quieran estar presentes disfrutando de buena música. Fíjense que la destacada banda de metal formada en 1984 en Tampa, Florida, primero con otro nombre, pero después con el nombre que es conocido mundialmente, Obituary, ha programado 3 recitales para nuestro país en distintas ciudades, así que mucha atención. Les cuento que el 30 de noviembre van a estar presentes en el local La Habana, esto es en Concepción. El 1 de octubre se van a presentar en el Teatro Cariola de Santiago, donde no van a estar solos porque van a estar acompañados de Dorso y Homicides como bandas teloneras. Y el 2 de octubre se van a presentar en el Huevo de Valparaíso acompañados de Iramina y Portal Demonium como bandas soporte. La banda integrada en la actualidad por John Tardy en voz, Donald Tardy en batería, Trevor Pérez en guitarra rítmica, Terry Nutter en bajo y Kenny Andrews en guitarra líder, llegan a nuestro país en el marco de su gira Complete Control Tour, promocionando su última producción en vivo que fue lanzada el 13 de julio de este año 2022. Cause of Death Live Infection se llama el disco, del cual vamos a escuchar hoy el tema Memories Remain. Y otro de los importantes recitales, y de seguro que va a tener muchos fans que se van a dar en nuestro país, trae a Chile a 2 tremendas bandas exponentes del metal europeo, Helloween y Hammerfall, quienes se van a presentar el próximo 4 de octubre en el Movistar Arena. Helloween viene con la particularidad de contar nuevamente con la participación de Kai Hansen, voz y guitarra, y Michael Kiske en voz en su nuevo trabajo, todo después de sus salidas, recordemos, del grupo en 1989 y 1993 respectivamente. Por otro lado, Hammerfall será Hammer of Down, el disco que va a venir a promocionar a nuestro país en esta oportunidad acompañado de Halloween, y nosotros vamos a escuchar precisamente un tema de este nuevo disco lanzado este año 2022, el tema que vamos a escuchar, No Mercy. Así que mucha atención, cerramos este breve segmento informando los recitales, pero les recordamos, primero, los fanáticos de Obituary tienen la posibilidad de ver a esta banda en el país en 3 oportunidades, aunque va a estar en 3 ciudades distintas. Primero va a visitar Concepción el día 30 de noviembre en el local La Habana. Posteriormente va a estar en el Teatro Cariola el 1 de octubre junto a Dorso y Homicides como bandas teloneras. Y va a cerrar su presencia en nuestro país el 2 de octubre en el Huevo de Valparaíso con Irami y Porta Demonium como bandas soportes. Nosotros lo vamos a recordar en esta oportunidad con el tema Memories Remain de su disco Cause of Their Life Infection, lanzado al mercado este año 2022 y el cual vienen a presentar a nuestro país. Y luego les recordamos que una avalancha de metal europeo se va a vivir el próximo 4 de octubre en el Movistar Arena con la presencia de Helloween y Hammerfall. Nosotros vamos a recordar a una de estas bandas, en este caso a Hammerfall con su tema No Mercy del disco Hammer of Down, también editado este año 2022. The chosen ones, we're all the ill, living the past.

Bien, seguimos adelante y vamos a dejar un poco de lado las bandas más nuevas o más clásicas también para escuchar a aquellos solistas o a aquellas bandas que la verdad son históricas y son parte del rock, y muchas de ellas abrieron la ventana para que este movimiento se vaya desarrollando. Vamos a programar primero, fíjese, un tema de 1948, que para algunos es la primera grabación de rock and roll. Me refiero al tema Good Rockin' Tonight de Wynonie Harris, cantante de blues y rhythm and blues estadounidense, nacido en 1915 en la localidad de Omaha, Nebraska, considerado por muchos como uno de los padres y fundadores del rock and roll. Y en esta misma línea, posteriormente, vamos a escuchar a otro que está dentro de la historia del rock. Otro cantante considerado por muchos como los pioneros, como los primeros del rock. Me refiero a Gory Carter, cantante, guitarrista, baterista y compositor estadounidense, nacido en 1930 en Houston, Texas, y quien en 1949 lanzó al mercado el tema Rock a Wild, indicado también por diversos estudiosos en la materia como una de las primeras obras de lo que posteriormente se denominaría rock. Entonces, gente, damos paso a los grandes, a la historia del rock, quienes también comenzaron con estos movimientos mucho tiempo atrás. En este caso, vamos a escuchar a dos solistas considerados por muchos como los fundadores del rock. Primero, vamos a disfrutar Wynonie Harris y su tema de 1948, Good Rockin' Tonight. Y luego, otro histórico, Gory Carter y su Rock a Wild de 1949. Thank you. while. Feeling good this morning, I feel like I wanna rock a while. Come on, boogie with me, baby, cause the stuff is still in style. Así, disfrutando de buena música, hemos llegado ya al final del programa de hoy. Antes de continuar, sí les recordamos que nuestro único medio de contacto es paraísoinfernalosorno@gmail.com para todo lo que ustedes necesiten, para todo lo que le podamos apoyar, para recitales, para promocionar bandas, en realidad para todo lo que ustedes quieran, también para darnos, por ejemplo, grupos que puedan estar dentro de los especiales o que puedan estar en Paraíso Infernal. Todo ello y más a través de paraísoinfernalosorno@gmail.com, nuestro único medio de contacto por el momento. Y nosotros nos vamos a despedir escuchando rock latinoamericano. En este caso vamos a programar a dos bandas del Perú. Primero vamos a disfrutar de una banda histórica para ese país, formada en 1998 en el distrito de Barranco, Lima, Perú. Desarme, agrupación de thrashcore punk, una de las más importantes y antiguas de la escena limeña. Esta agrupación integrada por Zoe Ascorra en voz, Rodolfo Bertis en guitarra y coros, Marut Posi Scott en batería y Carlos Ángeles en guitarra, además de José Arenaza en bajo, cuentan a la fecha con 3 discos de estudio. Nosotros en esta oportunidad vamos a escuchar un tema de su disco Es tu error del año 2006, la canción Al sol Incarri. Y vamos a finalizar con una banda formada en el año 2017 en la ciudad de Lima, Hotel Fénix. Agrupación integrada por Nito Antonio Rosales en voz, Daniel Ruiz en guitarra, Jorge Yamunanque en bajo y Jeff Vivanco en batería. Esta agrupación cuenta con 5 discos de estudio, pero nosotros vamos a escuchar un tema de su disco debut, su primer disco de estudio, Libertad Frustrada del año 2017. La canción, Simple. Bien gente, vamos ya entonces finalizando el programa de hoy cargado, como siempre, de buen rock. Y nos vamos a despedir en esta oportunidad con rock latinoamericano, en este caso del Perú. Vamos a escuchar primero la banda Desarme y el tema Al sol Incarri del disco Es tu error del año 2006. Luego Hotel Fénix y su tema Simple de su disco debut Libertad Frustrada del año 2017. Con estos 2 temas, con rock latinoamericano peruano, nos despedimos, pero nos volvemos a escuchar pronto en la próxima edición de Paraíso Infernal. Que estén todos ustedes muy bien. camino, él volverá. Venga la muerte y facilidad. En nuestras manos está. En nuestras manos está. Se unirán cabeza y cuerpo. Se unirán. Latinoamérica no puede más. Esto se resiste sin desangrar. En nuestras manos está. En nuestras manos está. Se unirán cabeza y cuerpo. Se unirán y volverá. Guardamos las guitarras, el bajo, la batería y la distorsión.